Adelante. Las 5 y 3 minutos, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Decíamos que Extremoduro, su payaso, iba a poner la guinda al pastel. No, la guinda al pastel la va a poner el cafelito, o la guinda al pastel se la vamos a poner entre todo al pastel que prometía la semana pasada Paca Río por su cumpleaños, y pastel que, bueno, que ha llegado, que podemos confirmar que ha llegado. Paca, eres una mujer de palabra, ¿eh? Hombre, te guste la palabra. Bueno, lo primero, felicidades, Paca. Gracias. ¿40 y cuántos? Sí, 40 en capata. 31 estaba viendo antes con 31. Con Elena. 31. Ni te has vacunado siquiera, ¿no? ¿Qué va? Me toca. Todavía no le va todo. No hay vacuna para ella, tú me decías. La están haciendo. Cabido oyente, mientras que yo estaba en control, que ya han mandado la felicitación. ¿Sí? Y yo imagino que el club de fan también llegará ahora. Y... Venga, arriba mi club de fan. Bueno, Paca, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, hijo. Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Elena Rosado, Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida, que hemos tenido ahí un tiempo en el que está ausentado. Bueno, aquí está, ha llegado justo al cierre de temporada para comerte el bizcocho. Desde luego, de lo justo. Ha llegado a lo justo. Bueno, queríamos abrir con eso, con el cumpleaños de Paca, que como decíamos, pues ha cumplido su palabra. Y bueno, una... ¿Y 70? uno más, cumplí uno más. No se dice nada, uno más. Yo cumplí nada, porque como yo me encuentro divina de la muerte, 70 años. Paca, dicen que el que pueda que empate, ¿no? Exacto. Y muchos que lo firmaríamos. Como decimos, pues una semana, cerramos temporada. Pedimos disculpas también, por ejemplo, a los que no han podido venir, que sí que podían y no han podido venir. Al final, orden de llegada, ¿no? Y rotación. Pues somos los que estamos los que somos para cerrar la temporada del cafelito, ponerle fin a este periodo. Volveremos en septiembre, evidentemente. Y para hablar de esta y otras cuestiones que nos puedes plantear, ¿no? A través del WhatsApp de la radio, como siempre decimos, ahí puedes expresar tus opiniones de los temas de los que vamos a hablar y plantear posibles temas de debate que se nos puedan pasar a nosotros. 607-488-775, ese es el número de WhatsApp al que puedes enviar. La pasada semana hablábamos mucho de la subida Urique, hablábamos del euro, hablábamos de la pulsera, hablábamos de los aforos, hablábamos de muchísimas cosas. Bueno, no miro a nadie, os miro a todos. O Patricia, que te tengo a la izquierda. Bueno, ya ha pasado. No sé si puedo ver imágenes que os ha parecido a todos vosotros un poco, pues más que nada el comportamiento de los ubriqueños. Decíamos que Urique como que tenía la oportunidad, ¿no? De dar una de buena demostrar lo que es Urique. De demostrar lo que es Urique. ¿Creéis, Manolo? Ya que. Yo la verdad estuve por ahí dando una vuelta, estuve viendo todo el sistema. Y para mí lo encontré fabuloso. Felicito desde aquí a toda la corporación, a todos los que estuvieron trabajando allí, porque es que hicieron de chapó. La verdad que estuvo bien organizado. Ya la gente... Que había corredores que estaban dando que si las queda porque le han cambiado el sistema y todo eso. Pero vamos, es que eso lo mandan, quien lo manda, no lo hacen aquí. Claro. Nos manda la federación y hay que acatarla. Sobre todo eso, ¿no? Que tenían que subir los prioritarios, tenían que bajar los prioritarios, prácticamente todas las mangas menos la última de cada día, también pilotos que tenían que estar en la Plaza de las Palmeras, aunque luego eso se rectificó, ¿no? De cara al domingo. Y en cuanto a la gente en las cunetas, en el monte, ¿cómo? Yo me fui temprano de Urique porque tenía que salir temprano de Urique y me fui. Temprano, yo salí a las 11:05 de la mañana, última hora. Y la verdad es que yo vi la gente bien puesta, bien organizado, y cuando volví exactamente igual, yo hice, más o menos pensé a la hora que podían abrir la carretera, y hice 5 minutos de cola, que eso no es nada, esperé. Entonces yo creo que la organización se apoya y que la gente no sabemos comportar. De todas formas, el sábado, no sé dónde estaba la gente, porque en la avenida tampoco había mucho ambiente por la noche, estoy hablando ya cuando llegué que salí. No vi mucho ambiente, que yo creo que nos hemos comportado, ¿eh? Igual que lo de los coches, yo bajé tanto a la Plaza de las Palmeras, estuve, y luego me invitaron a la Copa en la Plaza de Toros, y estuve también en la Copa de la Plaza de Toros. Y todo muy organizado, todo muy bien. Yo, es que la federación la ha hecho estupendamente bien. Y creo que no se merecen creo que no se merecen que la gente, hablo por mí, ¿eh?, que no hablo por la federación, que, pero creo que no se merecen las críticas que se le ponen en Facebook, porque ellos un mes antes dicen el horario de apertura de carreteras y el horario de cierre, y creo que quien se hace dos horas de cola es porque le da la gana. Simplemente también se pueden dar la vuelta en la carretera, o irse a su casa en un brique, o irse a la bosca a tomarse un refresquito y le den allí. Ahí estuvieron una hora y cinco esperando en el bosque haciendo horas, pero claro, eso es normal. Pero yo llegué terminado a las 5 de la tarde, en vez de venirme a las 5 de la tarde para tener que hacer cola, pues me fui a Arco y estuve en Arco tomando un café hasta que llegó la hora de que más o menos yo sabía que podían abrir. Me voy a la derecha a haceros las dos preguntas, porque sí es verdad que teníamos previsto, porque he leído incluso palabras como que nos secuestran a los ubriqueños con esto de cortar la carretera. A vosotros, Elena, Paca, a vosotras, ¿qué os parece? Por eso pienso que llevan 25 años haciendo lo mismo, no sé de qué se asustan ahora, ¿no? Aparte, lo avisan con tiempo, para que todo el mundo sepa de la hora de cierre y la hora que abren. El que quiera entrar o salir, pienso yo de que lo sabe con tiempo para que pueda irse antes o venir un poquito más tarde, como ha dicho Patri. Yo digo lo mismo. Yo lo que vi era que una muchacha dijo que se había estado con su madre de 60 y tantos años ya, si va al campo, pues, y sabe que van a cortar la carretera 21 horas antes y no tiene que estar tu madre esperando. No, que es una mujer mayor. Con 60 años estamos empezando a vivir. No somos viejas, somos más jóvenes que algunos jóvenes, pero si sabes tú que tu madre se va a cansar en el coche, vente antes, porque es verdad lo que estáis diciendo, que todo el mundo sabía los horarios de salir, de entrar, de cerrar, de... Claro, es que pero entonces no nos quejaríamos. Es que si están en el campo, si están en tu campo, pues estás en un rato más en el campo, y no te tienes que ir a tu campo lo mismo. En el coche. Es verdad, hija. Por lo menos yo pienso eso, que si tú estás en el campo, ¿sabes? La verdad, ¿cómo te va a dar venirte media hora antes que media hora después? ¿Una hora antes, una hora después? O sea, no, si no pongas esa pega, porque vamos, no es correcto. Ahora, cuando es por males, pues ya se dice, mira, pues males te dejan pasar, pero males te dejan pasar. En caso de una urgencia, para la carrera y pasa la ambulancia. Yo lo que leí, lo leí todo enfado de la federación. Yo no he visto nada porque no he ido. Entonces no puedo decir si había mucha poca gente. Después otra cosa, con el tema de las pulseras, yo el sábado cuando subí por allí, yo vi la gente comprando las pulseras y nadie decía nada del euro ni nada. Eso es que hay que colaborar con algo y punto, y hay que hacerlo, y eso lo decían todo el mundo. Y no eran gente de Ubrique, sino gente de fuera. Mejor todavía. Por lo menos yo lo he visto muy bien y le felicito, porque la verdad el trabajo que han hecho es excepcional. Yo me creía que estaban repartiendo roscón de leche. Cuando íbamos a la ropa abajo, ¿verdad, Patri? Me recordó una fiera de roscón de leche, Abraham. Ahora era con las pulseritas. Exacto. ¿Qué me están repartiendo roscón de leche? ¿Quién era la pulsera? El caso es que, no sé si coincidís conmigo, que la subida a Ubrique repercute positivamente, ¿no?, en negocios, hostelería, y el esfuerzo que tenemos que hacer los ubriqueños en quedarnos un poquito a hacer cola o quedarnos un ratito tomando café, pues a lo mejor no repercute a mucho porque está cerrado el pueblo, pero da igual, esto es lo que es. Se está llevando hace un montón de años, y aparte que más que Ubrique en un cartel nos viene bien, que a lo mejor los días de la carrera, pues la cosa de que está cortado, no entra mucha gente ni sale mucha gente. Hombre, fuera. Pero con vistas a futuro, sino a otros fines de semana, el hecho de que estén los carteles, el premio, esto, vienen a Ubrique más que para ver, tanto a Ubrique como a Benoca. Pero que eso, la prensa, sí, que la hemos tenido aquí todo el fin de semana, la prensa, unos hablando de Ubrique, otros hablando de Ubrique, otros escribiendo de Ubrique. Eso es buena señal, eso es darle publicidad al pueblo, que no nos cuesta nada, porque bien precisamente por eso, las carreras. Es que la gente dice, no, es que no viene tanta gente, pero si da igual, lo que nos conviene es que vengan luego, los que vienen van a venir. El que quiera de los coches va a venir, ¿no? Igualmente, como tú has dicho, dice, es que no puede entrar tanta gente porque a lo mejor cierran, pero el que quiera venir va a venirse con tiempo para poder entrar, para que cuando cierren ya esté dentro. Viene el sábado por la mañana o incluso el viernes, para eso la escudería, incluso esa presentación en la, Avenida España, que quizá, bueno, pues... Y gente de fuera desde el viernes, desde el viernes por la tarde había gente aquí en Ubrique que era gente de fuera. Entonces esa gente ha venido a pasar el fin de semana. Corredores que se vinieron el miércoles, ¿eh? Sí. También, que esos corredores vienen con su familia, vienen, o sea, que no... y esos son dineros que entran en Ubrique, ¿eh? Porque esos no vienen con la mochila. Ni el bocadillo. Manuel, desea muchas felicidades a Paca Río, desearle felicidades a Paca de parte de su club de fan y de su sobrino Juanmi, y a ver si les trae una tarta, dice. ¡Toma, Juanmi! ¡Tabado! Oye, no me creo que no hayas estado animando a Juan Antonio. Que sí. Lo estado animando, ¿no? Claro. No persona, pero sí la... Por el Facebook no te lo dicho. Que es el mejor que hay en el mundo entero, en el mundo mundial. Lo cierto es que se les veía en la cara a Juan Antonio y a los ubriqueños cómo disfrutaron el fin de semana, pese al calor que y le ha puesto el nombre de su niña, Zucose. Sí. Pues Diego comenta, yo no fui, pero lo vi por Fórmula Motor, chapó por las cámaras. Lo que no gustó, dice, es la cantidad de gente en la gasolinera de la Repsol, las mascarillas, mucha gente sin ella puesta. Por eso preguntaba, si visteis algo. Claro, de... es que no tienen por qué tenerla. Si están... yo ese día, yo claro, he estado antes de la distancia, sí, porque tienen que mantener distancia. Lo cuando lo dejo de ser obligatoria. Pero ya no era obligatorio tenerla, que si estaban sin mascarilla y guardando distancia, no lo estaban haciendo mal. Es responsable tú de tu si estás cerca de alguien, tenerla puesta, pero obligatorio no es. Entonces el problema es, yo fui a Jerez y todo el mundo llevaba la mascarilla puesta. Aquí también en Ubrique. Era increíble. Todo el mundo, todo el mundo. Parecía mentira que parecía que nos íbamos a quitar la mascarilla de un día. Todo el mundo. Aquí erais mayoría, ya lo anunciabais, que vosotros ibais a mantener la mascarilla, y al final ha sido como la tónica habitual, ¿no, Elena? Claro, yo pienso de que ha dejado de ser obligatoria, pero tampoco deja de ser necesaria. Entonces, cuando tú te ves que hay mucha gente alrededor tuya, te la colocas y evitas que puedas coger el virus. Pero si es verdad que la mayoría pues la llevamos por la calle. Yo no sé si ella también... Pero yo creo que es como costumbre ya, porque llevamos un año con la mascarilla puesta, y yo creo que eso es costumbre ya. No, yo la verdad que yo hay veces que me la quito, pero si veo que no viene nadie, claro, ni claro, si vas solo por eso, la calle, yo voy, te la bajo un poquito y ya está. Si veo que viene alguien, me la pongo, eso es marcado, ¿sabes? Yo para coger la cuesta por precaución, no hago por otra cosa, por precaución. Para coger la cuesta hoy para arriba, me la he quitado. Yo tuviera que subir unas caritas, pero la cuesta no viene nadie, me la he quitado porque en pleno verano con el calor. Yo digo igual que Manolo, yo para bajar no me encuentra nadie. Entonces, cuando llego, por ejemplo, al Parque Alberti, si veo que hay alguien, pues cojo y me la pongo. Cuando veo a alguien, yo la llevo aquí en mi pulserita, cojo y me la pongo y punto. Lo poco que bajo. Yo en las carreras no puedo decir nada de mascarilla porque yo no he ido. Yo a las carreras fui a última hora, la verdad. Yo sí fui y la verdad, la llevé todo el tiempo que tuve allí, la llevé puesta. ¿Y qué dices? Lo que he dicho anteriormente, por precaución. Y yo, todas las personas que vi allí, hombre, excepto uno o dos que van... No, además, todos con mascarilla. ¿Y Elena? ¿Qué viste? Yo es que fui a última hora, la verdad. Entonces yo me puse lo que es en la puerta del cementerio y vi poco. Porque es que fui a última hora, entonces. Pero es verdad que yo vi mucha gente con la mascarilla puesta. Otros no las tenían puestas, pero estaban retirados y... Guardaba la distancia. Claro, irían con su grupo y supongo que, claro, si están todo el día con ellos, pienso en... Que están todo el día con ellos, al fin y al cabo, pues no se la ponen en esos momentos. Y poco más, porque es que la verdad que no, por motivo de trabajo y demás, no pude ir. Dice Sebastián que él estuvo en la curva de las pitas y no vio a nadie revisando pulseras, que también estuvieron la mar de tranquilito, dice Sebastián. Y otro oyente lamenta la basura que quedó en algunas zonas del tramo. Bueno, eso sí, pero eso, siempre. Eso es todos los años. Eso no se extraña, eso de nuevo. Eso no le coge de imprevisto a Básica, porque ya de un año para otro están acostumbrados. Los que no estamos acostumbrados somos nosotros, que tenemos el contenedor a 10 metros y echamos la basura al suelo, porque es que... Al suelo del contenedor o la dejamos donde hemos estado o en la esquina. Pero si siempre pasa igual. Esto es... Seguramente llevas una mochila o una bolsa. Pues igual que te la llevas de vuelta. Y llevas la misma bolsita. Además pesa menos a la vuelta. Pero mira cómo la subes para arriba, que la subes hasta el pulgómetro. Pero luego para bajarla no. Eso sí, hay muchas neveras. Hombre, de muchas neveras. Y todas pesan. Muchas neveras, todas pesaban. Y eso es que llevaban algo. Mucho hielo, mucho hielo. La nevera porque hacía falta. Bueno, un oyente, y cambiando un poco de asunto, pregunta que qué ha pasado con el festival. El festival del que hemos hablado en varias ocasiones, 9 y 10 de julio. Quizás vosotros os coges de sorpresa porque ha sido hace un par de horas, a las 3 y media. En torno a las 3 y media, cuando la organización del Vive Sierra Festival, y cito textualmente en su página de Facebook, dice: lamentamos comunicaros que por motivos ajenos a la organización del evento y muy a nuestro pesar, nos vemos obligados a cancelar el Festival Vive Sierra 2021. Habla de cancelar, no de aplazar ni de suspender. Cancelar es la palabra. Dada la situación sanitaria, dice, que se vive actualmente en la zona de la Sierra de Cádiz, y las nuevas normativas publicadas recientemente sobre aforos y condiciones de salud pública para la contención de la COVID-19, nos vemos obligados a restringir mucho más la asistencia del público del que ya se había planteado anteriormente a esta normativa. Entendemos que todo lo acontecido os haya podido generar molestia, por ello la organización agradece el apoyo y la comprensión que nos habéis trasladado en todo momento. Sois geniales, dice. Y para estos días comunicarán la fecha para la devolución de las entradas físicas. Ubicarán un punto de devolución en Ubrique, teniendo así un plazo de 15 días naturales a partir de mañana. Las entradas adquiridas por ticket entrada se abonarán automáticamente de la plataforma. O sea, no se aplaza. Se devuelve el dinero. Y se devuelve el dinero. ¿Cómo lo valoráis esto? Yo lo sabía. Hombre. Yo lo sabía de hace dos semanas. A mí me dijeron hace dos semanas que se anulaba, que se cancelaba el concierto. No sé si soy más lista que nadie o me muevo con gente, pero me dijeron. Además, una persona que compró las entradas el año pasado, tú sabes que se cambiaban, con las mismas entradas se podían cambiar para este año. Sí. Las había perdido. Y llamó a la organización, pues bueno, lo había perdido, y ha comprado otra, y dice, yo creo que está gafado, y me dijo, no va a haber concierto, no va a haber festival, y le digo que no va a haber festival, y dice, no vayas ni a moverte, va a comprar entrada, ni nada, porque no va a haber festival. Dice, porque lo sé de la organización, que me han dicho que no, pero yo no, por falta de, es que no lo sé, que no creo que sea por eso, ¿no? Que si le han reducido el personal, ¿no? Y todo sí. Eso, la han pues reducido la semana el personal pasada y todo, la entonces... redonda 1 de Daniel. Sí, hubo un concierto de Daniel, dime Manuel, ahora... No, que si le han reducido lo que es el personal y todo eso, pues luego entonces... No ganan para pagar. No ganan para cubrir los gastos. Pero vamos, eso lo saben ellos, antes estaba la cosa peor que ahora. Y el festival iba en marcha cuando estábamos en pandemia... que ahora hay menos reducciones de aforo que antes. Y la creo que ahora no creo yo que, ¿no? Que es grande, que vamos a ver, y el año pasado me imagino que cuando empezaron a venderla también el esto sería más reducido. Y la Plaza de Toros, que claro que si lo quieren hacer todo abajo en ruedo, tienen que llevar mesas, son 8 personas por mesa grande, guardar la distancia. No, entonces lo mismo ellos han visto que no sabían cómo llevarlo, ¿no? Y han dicho, me dijeron, cancelarlo, pero que yo no creo que sea por... Porque el aforo es grande. Fíjate tú el macro concierto que han dado en Mallorca, que han... Sí, pero ahí lo han formado, fíjate. Pero vamos a ver. Pero, ¿puede ser, antes de que nos desviemos de tema, puede ser eso, o puede ser también, que puedes, todo esto que estáis comentando puede ser también, y no sé si también puede influir el tema de que se vendieran más entradas en su día, cuando todavía no había COVID, porque recordemos que este festival también estaba previsto para marzo del año pasado, sí. Antes del COVID, que se hayan vendido más entradas de la que se realmente pueden entrar ahora. Y ahora el que tenga, imaginemos, ¿no? Han vendido 1.000 entradas, entran 800 personas, ¿qué hacemos con los 200 esos, no? ¿Cómo contienes tú a 200 personas en la puerta? No lo sé. Diciéndote que ellos tienen entrada y que quieren entrar. Te contesto. Si el año pasado se vendieron todas las entradas, tú imagínate que son 1.000. Y este año no pueden entrar más que 800. ¿Cómo que han salido a la venta entrada? No, han salido. Sí, sí han salido. Desde la organización lo que me dijeron a mí es que no salían, no ponían entradas a la venta, porque cuando los martes hablábamos con algunos de los artistas que venían a actuar, la cosa era que no había entradas. Y el propio Carmelo Blanco lo dijo aquí la tarde que no había entradas. Vale. Eso te estoy hablando hace un mes. No sé si hace dos sí había entradas. Es que hace un mes no había. Es que yo lo vi, las entradas a la venta, no me acuerdo si eran 13 euros anticipada y 15 euros en taquilla o lo algo que así. Sí, lo que sí había, Patricia, era como añadieron el viernes, el festival iba a ser el sábado, había que confirmar. Claro. Con la entrada del sábado tú entrabas el viernes gratis. Y si el no confirmaban todo el aforo, pues sí se podían poner a la venta entrada del viernes. Puede que fuera eso, porque tampoco sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sé es que para el sábado, por ejemplo, no había entrada, o eso es lo que nos decían. Pues eso seguro, Rubén. Yo que no me acordaba que, claro, el año pasado era un día y este año era... Han sido dos. No sé cómo habrá sido. Seguro. Si, claro, al final tú haces una organización, un festival... con y después te hace bien abajo y entonces Lo cierto, bueno, se cancela el festival, como decía Paca. Sí, había conciertos en el Fatou, por ejemplo, el de Daniel y bueno, ayer Ismael García nos decía que también va a presentar o quiere presentarlo el 17 de julio también en el IE Francisco Fatou. Claro, la organización de uno y de otro, pues no es lo mismo. No tiene nada que ver, supongo. Porque uno es muy grande y el otro es como algo más pequeñito. De nuestro pueblo, que es de nuestro pueblo, muchachos. Sí, sí, sí. Y somos fans desde chico, que lo conocemos. No, pero aparte de eso es que no es igual. No, hombre. El orden, en la Plaza de Toro, que guarda en el Francisco Mató, es que varía. Son mil y pico de... Que varía tela. Porque ahí con un simple un amigo cualquiera, un acomodador, se le dice tú aquí, o como se ha hecho otras veces, se le pone la cruz de no te puedes sentar y ya lo tienes preparado. Y el que se siente es porque ya sea no eso. Pero en la Plaza de Toros es totalmente diferente, es más difícil. Pues vamos a recordar que, bueno, se ha cancelado y que en estos días comunicarán la fecha para la devolución de las entradas físicas, que ubicarán un punto de devolución en Ubrique, teniendo así un plazo de 15 días naturales a partir de mañana. Las entradas adquiridas por ticket de entrada se abonarán automáticamente desde la plataforma. Y eso sí, en las plataformas estas sí que te devuelven el dinero automáticamente, porque a mí me ha pasado con esto de la pandemia cuando se han cancelado, se han suspendido eventos. Decía Manolo, creo que era el que decía, déjate de Mallorca, que mira la que se ha liado. Sí, sí, sí. Es cierto. Sí, bueno, toda la polémica. Yo quería valorar en el día de hoy la subida de la tasa COVID. Creo que son todas las comunidades del territorio español las que están subiendo. En Ubrique estamos a día de hoy con 12 positivos detectados en las dos últimas semanas, 9 de ellos, o sea, casi todos, en los últimos 7 días, o sea, la tendencia, digamos, que va al alza. 5 positivos el lunes, hoy 2 positivos, tasa de 72,3. ¿Qué os dicen estos datos? Porque no estamos relajando. ¿Qué va subiendo? Estamos muy relajados, es lo que digo yo. Que no estamos cumpliendo las normas, Rubén. No, las normas se están cumpliendo, lo que pasa es que nos hemos relajado más de la cuenta. No, las normas las está cumpliendo el que se contagia, no, que no está cumpliendo las normas, ¿no, Patrick? Sí. A ver, bueno, a lo mejor es sintomático de que te contagias a veces aun cumpliendo las normas. Es que nos podemos contagiar nosotros también con las dos vacunas, ¿eh? Claro, pero si, es que, claro, la persona que sea sintomática y tenga el COVID y no lo sepa, pues nos puede contagiar. Eso no hay remedio, pero yo creo que la juventud, yo he visto esta tarde, mientras está sentada ahí 10 minutos, que han pasado un montón de niños de 15, de 16 años, y ninguno la mascarilla. Le digo, niño, ¿y la mascarilla, hijo? Dice, no la vemos de la casa. Le digo, pues hijo, volvése por ella. No me han soltado fresca ni nada. Pero esos niños tienen que llevar las mascarillas. Esos niños no van bien. Pues mira, si son niños, ¿quién tiene el...? Sus padres, ¿no? Sus padres. Pero si no si los padres a lo mejor llevan ellos la mascarilla en el bolsillo. Los padres a lo mejor no saben ni que los niños van sin mascarilla. Claro que no. Eso es así de claro. No, es que los niños cuando salen a la calle los padres no saben ni lo que hacen. Luego quieren defender lo indefendible, ¿no? ¿Qué es el problema? El problema de Mallorca que es que ahora los tienen así en cuarentena y los padres hoy los tienen secuestrados, ¿no? Si es que ahí ha habido grupos que la han organizado ellos mismos, la excursión, que no la han organizado ni por el colegio, ni por nada, ellos mismos la han organizado. Y son niños de 16 años. Los que la han organizado ellos son los que no han venido. Los que van por una agencia ya están en su casa, porque ha cogido la agencia y se los ha traído todos para acá. Y los que van por su cuenta, como no hay nadie responsable de ese grupo... Claro. Pues están así hasta que culpan la cuarentena. La cuarentena. Y no tienen COVID. Ayer mismo se vio en la televisión que querían, que protestaban porque no iban a limpiarle las habitaciones. Pero si es que no pueden, es que se lo tienen que hacer ellos mismos, limpiarlo y hacerlo todo aquello. Pero ¿estamos donde estamos? O es que no se han leído las normas, ni se han leído nada, ni saben que hay COVID. No, es que no tienen el COVID. También decían que no le habían dado desayunar. Pero se lo ponen en la puerta. La Fonzolo no le dio. No digáis que no le ponen a ustedes de comer, que no les guste es otra cosa. Dice, no, sí, de comer nos ponen, pero no nos gusta. Entonces no digan, no nos ponen. Hombre, que tú eres muy delicada. Si a ti te ponen la comida y tú no la quieres porque no te gusta, ya eso es tu problema. Pero no puedo decir, no me han puesto. No, eso es lo que yo escucho en el tele. No, en la tele, Fonzolo Onega lo dijo ayer. Pero con si una es, entrevista en directo con las musasas. Si es lo que yo le estoy diciendo, es que ellos están dentro de la habitación, entonces la comida se la ponen en la puerta, ellos son los que tienen que cogerla de la puerta. Sí. Que ahora no le guste o le deje de gustar o quiera otra cosa, amigo, ya pero eso están ya diciendo es que no, que ya. No le ponen nada, eso no. Claro, que no digan que no le ponen la comida, que la comida se la están poniendo. Si es que si se han visto imágenes tirando con los bolsos de la playa por la ventana, subiendo botellas para hacer la botellona. Sí. De gente y dice que no han hecho microbotellón. Vamos, y se está viendo que están en cuarentena y haciendo botellones en la habitación. Y todos bebiendo con Patrick, la misma botella. Patrick, ¿qué hace para desinfectarse por dentro? No, hombre. El alcohol que desinfecta. Es que claro, está el alcohol de las manos y el alcohol de por dentro. Oye, ¿y creéis con el ritmo de vacunación que tenemos, la gente vacunada, que esta subida puede llegar como a otras veces anteriores? Por ejemplo, aquí en el caso de Ubrique, donde el mes de abril pues fue el una peor. Una cosa mala. ¿Creéis que podemos llevarnos? Yo espero que no. Yo no lo sé, pero espero que no. Pensaremos que no. Pero si nos relajamos eso, pues puede llegar, ¿eh? Porque hay muchos jóvenes también que no están ni vacunados ni nada. Ese quizás sea el problema. El problema que van a caer ahora los de 30 y pocos. Porque ahora mismo están, los que están afectando es a los jóvenes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no sé yo si el gobierno debería, en este caso, de abrir la mano más y decir, bueno, señores, venga, a partir de qué edad, de los 15, los 16, vamos, ¿sabes? Porque es que a los mayores ya verdaderamente nos tienen un poquito más o menos reservados, pero a los jóvenes no, ¿sabes? Y entonces yo pienso que los jóvenes deberían de darle un poquito de margen. ¿De margen en el tema de la vacunación, dice? Claro, margen de la vacunación. Que las vacunen rápido también. Lo vacunen cuanto más pronto mejor. ¿Sabes? A todo. Lo vacunen cuanto más pronto mejor, y más ahora que están casi todos ya de vacaciones. Pues claro, puedes decir, venga, ¿sabes? Y vacunarlos, pero eso sería lo suyo. Pero claro, tampoco sabemos el gobierno si tiene vacunas para todo o no las tiene o las deja de tener. A los jóvenes les echamos la culpa siempre de todo, ¿no? No. Yo he escuchado esto ya dos o tres veces. No. Por eso estoy diciendo que no sabemos si es que a lo mejor el gobierno tiene para suministrarle las suficientes vacunas. Porque es que ya no depende de nuestro gobierno solamente, depende de Europa, ¿eh? No es solamente España, que son todos los países de Europa los que están con ese problema. Que Rubén, yo creo lo de los jóvenes no sale la culpa. Es que, sino, yo pongo mi ejemplo siempre en todo. Yo no soy mayor, pero yo no tengo edad de ir a una botellona. Entonces, si mi nieto tiene 20 años, tiene edad de ir a una botellona. Y van sus amigos, y van todos. Pues lo más eso que se quiten esto para hablar o para lo que quieran. Totalmente. Y yo estoy en mi casa con mi marido solo los dos. Así no van a ver, no nos llaman por teléfono, si es que nos llaman nuestros hijos, uno está afuera, la otra está afuera. Yo en mi casa no veo nada, mis hermanos no van, porque desde que está lo del COVID no suben. Pues entonces me veo yo como menos que me va a pasar para mi nieto que está en una reunión de amigos. Y hay 10 o 15 niños. ¿Eres partidaria, como dice Manolo? Que esto es lo que yo digo, de que le pongan las vacunas a todos los niños. Pero también habemos jóvenes responsables. Sí, hija, sí, eso, la responsabilidad está lo primero. Pero vamos a ver. Pero si los pobres, uno está con contagia y no lo sabe, contagia a los demás. Ya, eso sí. Todos los jóvenes no quiere decir que no sean responsables. Claro que son. Que sí. Hay jóvenes que son incluso son más responsables que tus propios padres o tus propios familiares, ¿eh? Sí, hijo, eso sí. Lo que yo claro, estaba diciendo era que le va a tocar a los jóvenes. Porque son los que más salen. Son los que, mira, los que más salen. Que vamos, que chapó por ellos, porque a mí me coge esto con 16, 17 años. Y yo no, yo soy la primera que me... Soy la primera que estoy en la calle en mi... Bueno, yo con 17, no, pero a mí sí me fuera cogido con 35, que cuando yo me salí del armario, entonces cojo todo lo que haya, el COVID y todo, porque me rebelé contra tú. Y era una noche de huelga, las ferias, me estaba hasta las 7 de la mañana, y mi niño ha acostado a mi marido, yo sola con mi amiga y mis hermanas. Por eso te digo que ahora ya no, eso claro, más paradita. Pero que es lo que digo, y entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes, a partir de 30 y pocos años para abajo, son los que no están vacunados. Claro. 84 es el último año claro, que le han dado... Claro. Exactamente. Es que ya vemos algunos que estamos esperando que sigan bajando. Claro. Y si ahora no saltan y ponen a los de 20, claro, no, hijo, nos enfadamos. Entonces, ¿eh? Claro, entonces lo que yo digo, que son los de más riesgo, que ahora, a lo mejor, los casos que se van a dar más, son de la gente más joven, sí, no porque se porten mal, ¿eh? Que chapó, que no, ellos tienen que divertir, que han pasado un curso escolar también, que los que han estado en el instituto han estado con la mascarilla todo el tiempo y que han estudiado, que los institutos han salido, hoy he estado yo en el Consejo Escolar de Las Cumbres con unos resultados magníficos, que ole por ellos, uh-huh, y por los maestros, y ya te digo que tienen que salir, que tienen que divertirse, pero con una poquita de precaución, que aunque que hagan las botellonas, que yo los he visto que van, pero o que respeten distancia de seguridad o que se pongan mascarilla. Y lo que dice Manolo, que el gobierno piense en vacunar a la gente joven antes que... Que sí, nada, que no te va a tocar. Sí, te va a tocar. Que van a vacunar de 14 años para arriba. Es que claro, ahora que me va a tocar. Te va a tocar a ti. Me saltan y fíjate. Yo es que quiera o no. Tú para el año que viene, cuando te no me puedo vacunar. Dime, Elena. Que yo quiera o no, hasta octubre no me puedo vacunar porque yo paso al COVID. Uh-huh. Entonces, yo seis al principio, meses, exacto, yo lo cogí cuando se puso brique fata. Sí, en el abril. Exacto, yo me encerré el 25 de marzo y ya pues. Nos cogió a toque, cerraron los bares, cerraron uh-huh, todo. Entonces, de ahí he contado 6 meses. Hasta octubre no me tocaría. Bueno, entonces podría, supongo que me tocará antes por mi año de nacimiento, pero no puedo. No te van a poder. Hasta octubre, que hace 6 meses. No, porque mi hermana lo cogió y también la han llamado. Y no puede darle le dijo mi hermana, yo me. Quizá no, pues entonces no. Claro, claro. Y aparte, creo que te ponen una dosis, según he escuchado. Sí, sí. Una dosis. Te ponen una. Una. De Pfizer o Moderna. Pero si yo no tengo anticuerpo, porque mi cuerpo no lo ha desarrollado, ¿qué pasa? ¿Estoy a la mitad? Nosotros no somos médicos, eso tiene que ir a la consulta del doctor Carrillo. Sí, pero sí es verdad que... Los miércoles. Pero yo pienso de que todos los cuerpos no desarrollan los anticuerpos, entonces si yo no los he desarrollado, a mí me ponen nada más que una vacuna por el hecho de haber pasado el virus, pero me quedo a la mitad si no he desarrollado los anticuerpos. Pues te hagan la prueba, por si lo tienes. Ya después empezarán a hacerte pruebas y no hacerte cosas. No están haciéndolo, porque vamos, yo tengo un amigo ahora mismo, que... Ahora mismo están acudiendo a lo más urgente. Pues tú pero se lo una dices, vez que ya pase y no el han hecho, hecho prueba ninguna. Yo me supongo que van a empezar a hacer pruebas y hacer cosas a esas personas que ya lo han pasado. De momento no están haciendo. De momento, no sé si están, que yo sepa, no están haciendo. De momento no están haciendo. ¿De vacunación? De vacunación. Claro, es que, están corriendo al máximo con las vacunas y con todas esas cosas y entonces no pueden. Están dejando cositas atrás. Interesantes. Uh-huh. Con citas interesantes. Sí, no, porque de todas maneras, yo pienso que, por ejemplo, a ti hasta octubre te da igual. Claro. Entonces no, van a intentar de vacunar a la gente. Quitarse, de todas maneras, a lo mejor no tienen vacuna para eso, intentan de eso y te ponen una dosis o a lo mejor te hacen una prueba. De todas formas, digo en octubre, ya. Pero dile que le ha pasado para ti, le han puesto ya la vacuna. Eso es lo que estamos hablando. Y no le han hecho prueba, hija, lo que estamos diciendo. Vamos a ver, con una vacuna. Con una dosis la que ha pasado, eso una nada más. Con una vacuna, simplemente tienes anticuerpos. Sí, tienes como el 75, pero depende, no la, depende completo, de la vacuna, pero... No tienes la vamos a ver, completa. Pero lo mismo yo me meto en las dos vacunas y no estoy al completo tampoco. pero yo sé no porque... estar completo, pero si está al 97, 98%. Claro. Y a lo mejor yo estoy al 40 o al 50, depende de lo que hace mi cuerpo. Que a lo mejor lo que hacen es que cuando tengan que vacunar al grosso, al esto de la gente que ya ha tenido COVID, porque aquí en Andalucía, cuando ha sido más fuerte, ha sido ahora también, a lo mejor os hacen unas pruebas, ponen una, os hacen unas pruebas, ven lo que tenéis. Yo pienso que sí. Que yo pienso que sí, pero claro, todo... esa fecha, sí. También lo de los seis meses me suena a mí a como lo ha pasado y teóricamente tiene anticuerpo, pues que vaya pasando... Se supone que tiene anticuerpo. Pero que ella no tiene anticuerpo ninguno. Claro, no se sabe. Que pase no el siguiente, ¿no? Es que yo no lo sé si los tengo o no, entonces... Ella no lo sabe. Sí, pero vamos, yo creo que cuando salgamos de esta bulla, ya que nos queda ya un tramito ahí, que es el que he dicho antes de los niños... En los niños jovencitos de 16, por ejemplo, que quizás incluso menos. ¿Sabes? Sí, chiquillos, que han dicho que de 14. Son muchas edades las que habría que vacunar. Es que son muchas edades las que hay que vacunar. Por jóvenes y por juventud y por botellón, en un botellón hay un amplio abanico de... Son muchos los que hay que vacunar. Hay niños hasta 10 años. También, si no nos fallan las vacunas... Desde los 40 más o menos, ahí está. Si no nos fallan las vacunas, yo, vamos, al ritmo que se ve por toda España entera, que no es solamente en Ubrique, sino por toda España entera, no más, no más que todos los sitios, y ve, y está observando y dices tú, joder, qué cola para vacunarse. Y eso es buena señal. Ahora, como fallen las vacunas, amigo, pero es que si también llegan vacunas y se pierden por el camino no sé cuántas miles, pues tú me dirás. También hay pueblos abandonados, ¿eh?, en España, que viven 20 habitantes y no va así ni Dios. Ni están vacunados ninguno ni nada. Esa gente seguro que la han vacunado. No la han vacunado, si es que ha salido en un programa reivindicando eso. Tampoco de... los pobrecitos. Eso lo desconozco, la verdad. Y ni médico. Médico va ahora uno porque quiere ir, porque aquello es un pueblo... Ahora sí hay, lo que hay son 20 personas, a lo mejor 15 personas. Que la juventud no está ahí a vivir a la ciudad. Sí, vamos. Que ha dejado los niños ahí, bueno, a los mayores. Pero vamos, que eso, mira, por ejemplo... Ni banco ni nada. Pescaban una furgoneta. Vamos a ver. Sí, igual. Y el pan, todo. Cuando yo iba a Cortegana, hablando que antes ha dicho, yo iba a Cortegana a casa de unos amigos, ¿no? ¿Sí? Un matrimonio. Y él es médico rural. Uh-huh. Y él va a esos pueblos, cada día tiene un pueblo. Esos pueblos no están abandonados. Lo que no tienen es médico perenne. Un ambulatorio fijo ahí. Un ambulatorio. El médico que yo veía en Cortegana está ahora en Grazalema. Pero tenía... Porque tenía lo sigo conociendo. Tenía un médico allí. Claro que sí, había pero un médico. Pero vamos a ver, que esta gente no la han vacunado. Y esta capa con una lubrique. Y no, la mía no está... Los míos son de huelga. En la semana va a lo mejor un día, sí, ¿entiendes? Pero son médicos rurales que van de pueblo en pueblo. Que a lo mejor no tienen farmacia, que también los hay, que no tienen farmacia, todas esas cosas. Pues bueno, pero es eso... Es que todo el mundo no puede vivir en la plaza. En el centro de Sevilla, todo el mundo no puede vivir. ¿Yo? Si quieres vivir bien, sin ruido y sin nada, y a la vez quieres tener de todo, una farmacia no se puede mantener para 20 personas, un médico no se puede mantener para 20 personas. Yo estos días atrás estuve en un sitio que allí no hay cobertura ni hay nada, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ahora, si tú quieres irte allí, pues tú te montas tu parabólica y tú estás allí, tienes cobertura, tienes de todo, pero allí no hay nada. Que seguramente a estos 20 habitantes le han hecho pruebas de COVID. Han visto que no tienen, o 20 y tantos, lo que sea. Le habrán hecho las pruebas de COVID, ven, que no tienen ninguno COVID, ¿para que van a vacunar? Estoy diciendo que no habrán hecho. Ah, vale, pues entonces, es que viven en la gloria, pues yo me quiero ir, que si me fuero, que me voy a ir. No van contra novio, ¿eh? Que si no, yo venía. No quiero novio. Pues sí, si me fueron, que no me regreso un novio. Vamos. Patri quiere novia ahora. Yo quiero a mí. ¿Tiene novia? O una vacina. A que me ponga huevo. Eso te doy yo, una de las mías. Oye, nos pregunta Antonio que qué opináis, de que se puedan comprar las vacunas como en Polonia, que así avanzaría más para no contagiarse. Estupendo. Está muy bien. Yo ahora veo, si vale muy cara. Anda, paca, si valen 7, 14 euros, otra. Creo que la más barata es la AstraZeneca. No he visto yo los mira, esto lo podemos comprar todo el mundo. Son súper baratas, porque lo venden en Estados Unidos y creo que son $14. Es muy poco dinero. Yo digo que si estamos pagando la seguridad social... la última vez que fue a Estados Unidos no las vendían, Patri. Yo digo que si estamos pagando la seguridad social... Que cuando fui a Estados Unidos no las vendían. Y nos lo pueden poner por la seguridad social, bendito sea. Claro. Que eso nos está ocurriendo, porque a todo el mundo nos están vacunando, y nos están vacunando por la seguridad social. Claro que hay una persona, o dos, o diez, que quieran comprarla y ponérsela y todo eso, pues allá ellos. Pero verdaderamente aquí en España... hasta hoy se está vacunando por la seguridad social. Dice que excepto que hay algunos que la compren, ¿eh? Que Polonia lo ha hecho para que la gente sepa el coste que tiene cada una. Hombre, estaremos ya discriminando económicamente un tema como la salud, ¿no? No, esto no es cuestión de un euro para ir a ver la subirobrique. Esto ya es pagar para que te pongan una vacuna, la que tendríamos que tener, como dice Manuel, los accesos. Pero si de todas maneras da igual. Si hay gente, por ejemplo, las vacunas no valen dinero, pero hay gente que paga medicamentos. Sí, pero comercializar la vacuna... Pero vamos a ver, es que yo no lo veo mal. Es cuando, que tú imagínate cuando que no hay, cuando hay escasez de vacunas, sí, porque no tenemos... No. Yo, por ejemplo, no puedo acceder ahora mismo a una vacuna. Sí, entonces, puedes acceder, ¿eh? La puedes comprar por internet, se puede comprar. Tengo que recurrir al mercado negro. No, al mercado negro. No, mercado negro. Y ahora que le den al Duben otra cosa, ¿no, hijo? Pero, por ejemplo, tú imagínate que para las vacunas, dice el gobierno... Paramos las vacunas hasta más que los niños de 16 años. Si tú de 15 para adelante, como se entere alguno. Entonces, tú puedes acceder a comprar esa vacuna para tu hijo, para tu sobrino, para quien tú quieras, que tenga menor... O Elena, por ejemplo. Elena que ha pasado el COVID dice, pero yo me quiero poner la vacuna. Pero claro, ¿y por qué tengo que estar yo pagando un dinero por una vacuna que se está suministrando gratis? Sí. Y ahora llega uno y compra todas las que haya o compra lo que sea y ya empieza a revender. Y entonces todavía estamos ya negociando con un tema como la vacuna. No la van a comprar, eso no es así. Si eso llega a ocurrir, eso monta un negocio en las primeras de cambio. Yo para mí, como en Estados Unidos se compra la gente, en Estados Unidos se compra la vacuna. Pero es que en Estados Unidos te tienes que pagar tú al médico. Pero bueno, y aquí no, si tú quieres. Ah, pero si tú quieres, allí es obligatorio. Pero vamos a ver, en Estados Unidos la han comprado porque la han puesto también a la venta y la gente que a lo mejor no ha querido esperar, no quería eso. Hombre, allí la han comprado porque no el sistema iba con nuestro patrón. Vamos a ver, que ya lo sé, que es vivir en Estados Unidos. Hay que aplicar lo que es. También ha habido estadios llenos en Estados Unidos para vacunar masivamente gratis. Hombre, pues claro. Y calle entera metiéndolos allí como y echándole la tierra encima. Pero yo quiero la seguridad social, yo no voy ni a médicos particulares. Que si tú dices, pues no quiero guardar cola y yo tengo los 14, vamos a ver, sí y yo tengo los 14 euros porque no los voy a comprar. Pero qué pasa con el que no tiene los 14 euros, te pregunto. Claro. Que son más que los que tienen. Pero que no compren masivo. Pero si yo quiero, es igual que cuando los té o cuando los guantes, vamos a pensarlo. ¿Quién compraba los guantes cuando nos obligaban a poner los guantes? ¿Quién tenía dinero? Porque yo no me podía costear una caja de guantes 60 euros cuando vale 3. ¿60 euros? Hoy antes te comprabas tú los guantes y ya. No. Pues yo me los compraba, que a bebé canto a 7 euros la caja. Estamos pidiendo picardía hoy, ¿eh? Estamos hoy... ¡Estamos en horario! ¡Es caro esto! Estoy poniendo un ejemplo. Ah, vale. Los guantes valen 3 euros en el Mercadona, una caja de 50. Y en aquel entonces, cuando estábamos en pandemia en marzo del año pasado... No valían más, pero... Valían 20 o valían 30 euros una caja de... Pero cuando eso es como obligaban... los botes de arco de lajería. Claro. Valía 60 céntimos un bote de un litro y te cuesta 4 o 5 euros ahora. Vale, pues por eso te estoy diciendo que... Yo es que no me he puesto guantes, ¿eh? Yo me los he puesto al principio. ¿Era obligatorio? Pues no sabría yo en ese tiempo. Pues yo a mí no me estaban bien, no me los podía poner. El presidente del club de fan, David Gago, de Paca Río, que manda un saludo a Paca. Y otro oyente comenta que si la vacuna la vendiesen en los bares, como la cerveza, estaba todo el mundo vacunado. ¡Qué bueno! Que sí. ¡Claro que sí, hija! Otro oyente que nos manda una, no sé si esto ya es información o esto es envidia, porque nos manda una foto en la playa diciendo que ahí espera él su vacuna. Que está esperando él su vacuna ahí en la playa. Pues disfruta mucho, disfruta. Parece que sea verdad. Que haya cogido unos días de vacaciones y haya dicho, pues me voy a tal sitio y me vacuno allí si me puedo. No, que la está esperando, dice que mientras que espera la vacuna, pues se va a la playa. Y te vacunan también, ¿eh? Y nos está. Sí. Fuera de tu pueblo también te vacunan. Si estás de vacaciones. Sí, si estás de vacaciones, aunque sea en otra comunidad autónoma. También te va. Bueno, pues nos está excusando a través de la aplicación. Quería preguntaros, nos queda como 14 minutillos y, bueno, aunque un oyente. Pregunta Patricia si has comentado lo de la calzada. Sí, lo comenté, lo de la calzada, de los boquetes, lo comenté hace 2 semanas. Si lo del muro, la calzada y... La gente que tira la basura a deshora. ¿Te acuerdas, Manolo, que lo estuve comentando? Es que cierto. Se levantan cuando se van a trabajar, en vez de tirarla por la noche, tiran la bolsita de plástico a las 7 de la mañana. Cuando se van para trabajar, la echan en los contenedores. Pero vamos, eso es en todas partes. Y los boquetes de la calzada, los boquetes que hay en la calzada, tanto los boquetes como el muro, también los llevé a pleno, se lo mandé a Jorge, uh-huh, al concejal de Ciudad, se lo mandé ayer, para que lo pusieran pleno ayer por la tarde y lo presentó en pleno de en el ayuntamiento. Uh-huh. Para que lo sepan los vecinos. Pues comentado queda, es verdad que lo comentaste la pasada semana. Y tenía aquí, como digo, ahora quedan 13 minutillos, pero hay un tema que a mí me ha resultado curioso o de interés, ¿no?, para que lo saquemos aquí en la mesa. No tiene que ver de momento con Ubrique, sino que nos vamos a la localidad vecina de Arcos de la Frontera. No sé si habéis visto, me imagino que sí, el tema de la ocupa en la casa de la mujer que fue... falleció su marido, tal y cual, una vecina que ya ha recuperado su casa. Sí, el caso es que lo hice, metió el vecino de al lado. Exacto. Sí. El caso es que esta semana ha vuelto a pasar. Nuevo. No es el mismo ocupa, ¿no? es otra pareja, pero el caso es que una mujer de 92 años que va a operarse de las vértebras al hospital, cuando vuelve se recupera en casa de la hija para tener una mejor recuperación, y a los tantos días uno de sus hijos va a su casa, a la casa de la madre, para ver, bueno, que todo está en orden, ¿no? Sí. La sorpresa es que llega y la cerradura está cambiada. De momento digo, son dos casos, no sé si aislados en Arcos de la Frontera, pero sí es verdad que ahora llega el verano, que todos nos vamos de vacaciones. Yo no voy. Somos los primeros que, un problema. Y que todos somos los primeros que subimos una foto, que estamos en la playa, que estamos de vacaciones, a las redes sociales, y que bueno, que pueda haber gente que esté pendiente a eso. No lo sé si, es si que lo gente veis que como... se dedica a eso. Dime, cuidadito con mi casa, que yo dejo a mi marido y al gato, que no se lo ocurra de grupos, esos son grupos que se dedican, ahora mismo tienen su organización, y entonces ellos cogen y dicen, pues tú te dedicas a ir a Arco, a hacer las travesías que tengas que hacer en Arco. Yo me voy a Sevilla, y así se van distribuyendo el trabajo. Pero hasta la mujer esta la han robado, es que yo en Cere, y el otro día hablando de ese mismo tema, y me lo comentaron, que son grupos organizados. Y entonces, el de aquí, por ejemplo, hace las hechorías en el bosque, o en Prado del Rey. El de Prado del Rey viene, las hace aquí, y así sucesivamente, pero organizado. Manolo, pero el de Arco era el vecino mismo, vivía dos casas más arriba. Y le ha vendido todos los enseres de la mujer, claro, que tenía con valor. Aunque haya sido el vecino, vete a ese vecino. Sí, hombre, estará metido en algo. Lo que pasa que es que esas son personas que no tienen escrúpulos para nada. Para nada, porque ese vecino, ese vecino es que no tiene una onza de vergüenza, porque por lo visto con ellos se llevaba bastante bien y siempre estaban allí hablándose y esto y lo otro. O sea, que cuando ha hecho eso es porque es un... No tiene también, educación ninguna. También yo creo que en los sitios donde hay menos trabajo, como ocurre, por ejemplo, en Arco, uh-huh, Arco es una población que ahora mismo no tiene... Además estaba junto a Puerto Serrano, como de las más pobres de la provincia. Yo creo que eso pasa. Por ejemplo, aquí en Ubrique ningún vecino se te va a meter porque tiene lo mismo una casa mejor que la tuya. Pero Patri, si tú estás viviendo en la casa de tu madre, ¿cómo se te ocurre estancar a la vecina? Pero bueno, hija de mi alma. Yo que no, esto de no tener dos dedos de frente, pero está loco. Pero porque, no la tiene gente, educación. Porque la gente, de verdad, la gente cuando no tiene trabajo se aburre. Bueno, como yo digo cuando no tenemos trabajo nos aburrimos, ¿no? Y no pensamos pues nada. Hay bueno. Que pensar en buscarte trabajo, en buscarte cosas y no pensar en Entonces, esas cosas. Entonces, eso pasa cuando hay. Es lamentable, ¿no? Es triste. Pero pasa cuando generalmente hay más pobreza en un sitio. Uh-huh. Aquí más o menos lo tenemos controlado, quién pueden ser los ocupas. No, pero aquí había ocupas también. Pero si dice Manolo que pueden ir de un pueblo... Sí, son organizaciones. Sí, ya te digo que sí, que aquí las había, pero que los tenemos controlados. Que más o menos los ocupas que hay... Controlado no hay aquí, ¿eh? Ni en este pueblo ni en ninguno. Controlado no... No hay nada. Pueden venir. Claro, ¿quién hacienda? Es decir... Porque yo me puedo ir, es decir, me puedo ir a San Sebastián y abrir una puerta y meterme allí, ¿no? Pues claro, y hay mafia y hay... Pero yo creo que en Ubrique... ¿No lo ves como un problema de aquí ocuparnos aquí en Ubrique? Aquí otros problemas más grandes hay que la ocupación, pero por manejar dinero. Uh-huh. Esos sí que son realmente problemas, que pueden llegar a ser problemas luego a esa gente de ocupación. Uh-huh. Que eso es lo que tenemos, eso sí que es lo que hay que tratar en Ubrique, el problema que hay tan grande porque se maneja dinero. Elena, que estábamos callados. Elena. Chica, llama, que yo. Porque está preguntando a ver quién es el que maneja los dineros. A veces se me pega. Dándole huerta a ver si te habías dejado el paquetito. Vete con José Luis Moreno, que lo tiene bajo tierra. Sí. Ese es otro, ese es otro. Muy bien, plan. Lo tenía dentro de Monchito, ¿no? ¿Por qué? Sí, dime, Paca. Que no, que sí, que será, que yo excuso a la Pati y me quedo muerta. Cuando dice que hay un por manejar dinero, va a haber. Mira, Paca, aquí hay un problema de droga, ¿sí? Que es Pati, a mí no me digas nada de horroroso entre la juventud y la no juventud. Vamos a meternos todos. No digas toda la juventud, que se llaman esos responsos, ¿eh? He dicho de la juventud y no la juventud. Sí. Y eso sí que aquí nos puede reportar. Que puede llevar a la. Yo no lo he entendido. Que puede llevar a la ruina, claro, y la ruina puede llevar puede a la. Puede llevarte a eso. A la pero que el problema que más nos puede afectar es ese. De que nadie te ocupe una vivienda, yo no creo que nadie te vaya a ocupar. Dios te excuse, hija. Porque antes aquí teníamos. Y ese problema se ha dado ya aquí en Ubrique. Antes teníamos una asistente social. Manolo, acuérdate. ¿Vale? Pero antes teníamos una asistente social en el ayuntamiento que funcionan súper bien. Sí. ¿Eh? Porque las asistentes sociales del ayuntamiento son chapó. ¿Y qué pasa? Sí, que te pueden buscar una vivienda, te pueden buscar. Ahora, si no te vienen bien tampoco, oye. Bueno, pero eso es otro tema ya, no, Pati, eso no es ocupación ya, hija. Por eso te digo. Encontrarte una vivienda y ocuparla es diferente. No, que te digo. Vamos a ver, el mismo tema. Que te estoy diciendo que el ayuntamiento te busca una vivienda y te busca. No te va tanto. Sí. Sí. Bueno, te busco la vivienda y el trabajo. Y te dice, te doy la vivienda y el trabajo. Y tú dices, ¿sí? No, porque yo no quiero trabajar, yo no quiero más que la vivienda, te dice el ayuntamiento. No, hija, no. Y tú te coges y te abres la puerta del lado y te metes y te vas. Esto es un problema de ocupación. ¿Sí? Pero que a ti te han intentado solucionar. Lo que pasa es que si a ti no te gusta la solución que te da, pues también, vamos a ver. Yo en esto no te puedo rebatir porque no estoy informada. Las asistentes sociales le proponen. Cuando me informe, te rebatí. Le proponen todas esas cosas. Lo único que pasa es que hay personas, o vemos personas, nos meteremos todos, que no queremos que nos ordenen, sino hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Es decir, yo lo hago porque me da la gana de ocupar esa casa o lo que sea. Y ya está. Pero el ayuntamiento, y en este caso las asistentes sociales, les ayudan a esas personas. Sí. Yo te digo de un caso que conozco, que ocuparon una vivienda y la trabajadora social le había ofrecido al matrimonio una vivienda y le había dado un puesto de trabajo a cada uno. Le había, no sé si eran por 3 meses o por 6 meses, para que luego pudieran cobrar. Y dijeron que ellos no querían trabajar, que ellos lo que querían era una vivienda para vivir. Ay, yo tengo aquí, ¿no?, uno que es un chiste y dice... Ay, pero ¡ay! Dice que le, mire usted, que le voy a dar una noticia buena, que le he encontrado un puesto de trabajo en Madrid. Dice, es que fue al paro, ¿no? Termínalo, Manolo. Llega y dice, ¡ay! Dice, no, hombre, es que mire usted, para descargar camiones, tiene usted que descargar 12 camiones, no sé cuánto ardía, tantas neveras, tanto eso. Y dice, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me duele! Y dice, bueno, ¿entonces qué? Dice... ¡Ay, ay, ay! Dice, mejor que se vaya usted para su casa, porque lo he visto que se ha puesto usted como malo. Ahora que vaya usted a mi casa. ¡Eso! El problema es eso de muchas personas, que no quieren trabajar. Es el problema de espalda, hay muchos problemas. Este es el problema grande, el aflojo que doblan el lomo. Oye, que nos quedan 5 minutos, que se va la paz, que me voy. Se despide. ¡Feliz verano a todos! Nos vamos a ir despidiendo todos. Patricia Carrasco, por cierto, que tenía aquí apuntado y no me había quedado con la gana, que el miércoles pasado no acertamos ninguno los resultados de España. Vámonos con el resultado para el viernes. España con el 3-0. ¿Te quedas con el 3-0, Manolo? Me quedo con el 3-0. Para España. 2-1. Yo que gane España, ¿qué le pongo? Yo no entiendo. Ni 3-0, ponle 3, ponle 4. Que el otro día le metió 5. Eso, ¿y Elena? 3-1. Venga, yo me voy a conformar con el 1-0 incluso. Anda, muy bien. Muchísimas gracias a todos por venir. Lo que yo sí quiero es, precisamente porque hoy ya es el último día que estás aquí, para el tema de las donaciones de sangre, que ya lo dije el otro día, que es que el banco de donaciones está prácticamente... frito. Adiós, ya. Entonces, las horas que quedan ya para que vayan el personal que pueda y que quiera donar, pues que vayan, que están todavía hasta las 9:30 de la noche. Están, hoy no, fue ayer, lunes y martes. Lunes hoy y martes, perdón. Fue perdón, ayer, y es verdad, lunes, yo fui martes, ayer sí, por la mañana y pregunté por el lunes y me dijeron que habían estado un poquito más flojos de lo normal. Me han dicho eso, que dice que la cosa está un poco floja. Y el lunes aquí en Ubrique estuvo más flojito de lo normal, fue lo que me dijeron allí en el centro, allí en el edificio del Mercado Abasto y Juzgado de Ubrique. Elena Rosado, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Paca. Que Antonio también se quiere sumar a la felicitación, un oyente que quiere felicitarte por tu cumpleaños. Muchas gracias, hijo. Y Manolo Sierra, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Bueno, ya hasta el año que viene, hasta octubre, ¿no? Hasta septiembre, octubre. Ya vamos anunciando nosotros con tiempo, ¿no? La vuelta, ¿no? Ya te llamaré, pero es que hago todas las mañanas para lo del furbo 10 y 11 llamadas y no me lo coge, no sé qué hago ahora. Bueno, te has quedado con el 4-0. Paca, si Paca acierta, pues ya hablamos nosotros con Juan Carlos y con Fran para el tema del sorteo. Yo lo que quiero es conocer a Joaquín Alderbeti. Otra cosa no quiero. Que me encanta Joaquín. Ahora no te lo puedo decir, ahora cuando cortemos. No es que no puedo, no, que estuvo aquí hace poco tiempo. ¿Y por qué no me avisaste? Porque yo no sabía que tú querías verlo. Bueno, 2 minutos faltan para las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos vosotros también por estar ahí. Cerramos cafelito, cerramos temporada, como siempre. Gracias, disfruten y cuídense.